Nambul Café, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Petupuni Nagmapumeu, Huelupetu Calfuñey Tawenumapu, Petumoñelin. Aún es de noche en la tierra, pero el cielo sigue siendo azul. Todavía vivimos. Pichi Huayuntumapu, Yein Inchin Tain Ammeu, Feimeu Yemai, Marichihueu. Tenemos un pedacito de universo en el alma, por eso 10 veces venceremos. Me senté y respiré, ya a lo lejos estaba el desierto. ¿Qué tan lejos he llegado? Mari, Mari, Lamien, Mari, Mari. Compuche. Compuche. Mari, Mari, Compu, Wenei, Lelbun, Mapumeu. Después de muchos días, 3 semanas, no hemos estado ausente del programa Nampul Café, viajera y viajero del Gualmapu. Acá desde la 107.9 FM en Tras la Sierra, para todo el Gualmapu también a través de nuestra señal online fmsierrascomechingones.blogspot.com. Ahí está nuestro enlace para poder escucharnos online. Así que, bueno, con semana con muchos sucesos, sobre todo allá en el Gualmapu, en el actual Chile, las movilizaciones sociales, mapuches, chilenas, los Rapanui, los Quechua, todos los habitantes, las diferentes sociedades que habitan en la actual jurisdicción de lo que se llama Chile. Pero muchos pueblos habitan ahí y hay muchos pueblos luchando de la mano para defender sus derechos, para cambiar ese modelo tan abusivo que lleva décadas en Chile y que tiene a la gente cansada y la tiene en la calle, en los campos, en sus lugares de trabajo, protestando cada día sin descanso. Ya van, se acercan a los 2 meses de movilizaciones sin detención, con respuestas y paliativos que son una aspirina solamente, que no traen una solución para nuestra gente allá en el Gualmapu. Muchas manifestaciones de apoyo en todo el globo. Se esperaba la visita de Piñera, la asunción del nuevo presidente de Argentina, pero finalmente no vino por un accidente aéreo que hubo en el país vecino. Y no se presentó, pero ya muchas organizaciones lo estaban esperando para saludarlo calurosamente, pero no con elogios, sino que quizás con insultos, ya que la solidaridad internacional sigue muy fuerte para con el pueblo chileno, el pueblo mapuche que vive en ese lado de la cordillera y todos los otros pueblos originarios, habitantes también, y que están bajo el modelo neoliberal del Estado chileno. Y que ahora están buscando un cambio. Así que a seguir luchando. Y no queremos olvidar algo muy importante que en estas semanas que estuvimos ausentes, que era la fecha del asesinato de Rafael Nahuel. El 25 de noviembre pasado ya se conmemoran 2 años del asesinato por la espalda de nuestro peñi Rafael Nahuel, a manos del Grupo Albatros, una fuerza naval, o sea, una fuerza de corte militar, con una bala 9 milímetros. Y Maylén nos va a recordar un poco de eso. Rafael Nahuel tenía 22 años, humilde, solidario, trabajador, apoyando a su familia y raíz mapuche. El 25 de noviembre de 2017 lo mataron por la espalda con balas de 9mm que usa prefectura, policía federal y gendarmería. X ordenó el juez Villanueva, ministro de seguridad Bullrich, presidente Macri, desalojando violentamente a mujeres, niños y bebés desarmados de la comunidad del Love Lafken Winkul Mapu, intentando recuperar tierras para ejercer su cultura ancestral, antiguamente robadas por el Estado del Parque Nacional Nahuel Huapi, localidad de Bariloche, Argentina. Feleita a ti, así es. Así que este programa, aparte de dedicárselo a todos los luchadores sociales, a los asesinados allá en Chile, a los presos políticos actuales de la revuelta popular en el país vecino, a los luchadores mapuche que siguen presos, que son los presos políticos de nuestra nación, y a nuestro hermano Rafael Nahuel, siempre presente, y seguiremos exigiendo justicia para él, para su familia y para su comunidad. La comunidad de Lafkem Huicul Mapu, esa comunidad que se movilizaba para exigir parte del territorio ancestral para poder desarrollar la vida de una pequeña machi, de una joven mapuche que se preparaba para ser machi y que sigue en ese proceso, y la importancia de nuestro desarrollo cultural, la importancia fundamental que tiene el territorio, hace que nuestras comunidades se movilicen, porque sin territorio no hay cultura, no hay vida, no hay cosmovisión, no hay identidad, no hay futuro. Así que para nuestro Peñi le dedicamos esta canción, y para todos los luchadores caídos, heridos, los que han perdido sus ojos, para el pueblo movilizado en el Gulumapu. Lucharé de Huechequeche. Quemados en supermercados, tanto hincapié en el comercio saqueado, y todas las muertes las han silenciado. Montajes cobardes, la prensa auspiciado para resguardar al empresariado. ¿Cuántos ahorcados, torturados, violados, apaleados antes de ser fusilados? ¿Cuántos no están en la cifra oficial? No le respetaron ni su funeral. ¿Quién fue? Fue el perro policial, ese que por fondo sale a matar. El toque de queda le dio impunidad al milico de mierda para asesinar. Crímenes de guerra y lesa humanidad, Piñera asesino, te haremos pagar. Mentes enfermas gozan del dolor, terror subterráneo emerge de la estación. El grito en la memoria, torturas sin compasión. Necesario contra el presidente Nehuen pa' mi gente que lucha en las calles sin miedo y de frente pa' que el Paco estalle. Lucharé, lucharé, porque no quiero a mi gente perder. Hacen los cuerpos desaparecer, no así sus nombres que nuestro canto vamos a mantener. ¿Dónde están los desaparecidos? Ninguno de ellos quedará en el olvido. Por pacos y milicos fueron detenidos y nunca más volvieron a su nido. Justicia para José Buenante, justicia para los de hoy y antes, justicia por cada joven valiente, eternos en el piuque de su gente. Hoy la venda de los ojos se cayó, toda una multitud que ya vio entendió que luchar es la única opción, y por las grandes alamedas se movió. Paco y Milico tirando a la gente, golpeando y violando, se sienten valientes. Muchos perdieron su visión por un perdigón, una acción cobarde. Sepan ustedes que todas las detenciones son ilegales. Ni tu constitución de cartón avala tus falsedades. ¿Quién responderá por los fallecidos? ¿Dónde están los desaparecidos? Lucharé por mi gente y por mi tierra. guerra lucharé. Contra el que me hace la guerra lucharé. Para encender las conciencias lucharé. A los perros verdes para violar, asesinar a nuestra gente, dando rienda suelta a su maldita perversión. Represión de Estado que a su pueblo no escuchó. Las voces de las víctimas no vas a silenciar. Caerás en la moneda y tus ministros por igual. Nada queda impune ante los ojos de la verdad. Flagelaron nuestros cuerpos, pero no nuestro despertar. Sin descansar voy a luchar, porque mi pueblo me enseña a pelear. Por dignidad, por libertad, es que el huechán debe continuar. Sin descansar voy a luchar, la voz de mi gente se ha de escuchar. Por todos aquellos que no volverán, es que el huechán debe continuar. Sin descansar voy a luchar en contra del terrorismo estatal que nos quiere criminalizar. Es que el huechán debe continuar. Sin descansar voy a luchar, el pueblo ya se cansó de aguantar. Por la tierra y la vida, es que el huechán debe continuar. Escuchábamos Lucharé, del grupo de hip hop mapuche Huechequecheni Traun. Este encuentro de jóvenes, estos chicos de ahí, del Picun Mapu, del actual Santiago de Chile, los mapuches que habitan estas ciudades que están dentro de nuestro territorio histórico. Y su nueva canción Lucharé, en el contexto de todas las reivindicaciones y el levantamiento que comenzó el 18 de octubre en Chile. Y que no se ha detenido. Y como les decíamos, este programa también lo estamos dedicando, aparte de las movilizaciones, a nuestro peñi Rafael Nahuel, a sus 2 años ya de su desaparición física, producto del asesinato por parte del Estado argentino, por la dirección de Patricia Bullrich y por la ejecución del grupo Albatros, o sea, la solución militar para un problema que es político, el asesinato, la muerte, y la justicia en algún momento llegará, y las familias y las comunidades y nuestro pueblo sigue atento para exigir esa justicia y para cambiar este modelo injusto. Y en ese contexto también queríamos compartir un poema dedicado a Rafael Nahuel en un acto. Este es un video que está disponible en YouTube y tiene una producción de Raquel Ahumada. Feleita a ti, Raquel Ahumada, y este extracto con un poema dedicado a Rafael Nahuel. Un texto de Claudia Coro. Mira, Rafita, esa bala que te cortó el vuelo no será olvidada por la gente de la tierra, no será olvidada por el pueblo mapuche. Mira, Rafita, esa bala que nos revienta el alma no será perdonada por quienes te conocimos precisamente en el momento en que empezás a partir con un asombro infinito y sin despedidas. Mira, Rafita, esa bala nos atraviesa la piel que intentamos cicatrizar en el preciso lugar donde tenemos tatuado Santiago. Mira, Rafita, mira la huella que grabaste en nuestra memoria colectiva. Con tu mirada tan Luciano, tan Mariano, tan Maxi, tan Darío, tan Matías Bachilero, tan Kevin, tan Ezequiel, tan Jere, tan Mono, tan Patón, tan Pocho, tan cada uno de nuestros pibes masacrados. Mirá, Rafita, esa bala que te atraviesa nos está quemando, porque ¿qué haremos ahora que con este silencio que nos invade o con los gritos que no alcanzan a despertar a los indiferentes? Mirá, Rafita, mirá este odio recién estrenado que lleva tu nombre. Mirá como nada nos alcanza para detener la crueldad que llena todas las esquinas. Pero mirá, Rafita, mirá también las banderas en la plaza una tarde dominguera. Mirá a esas madres que se ponen el pañuelo y llegan con los ojos llenos de memoria. Mirá a esos pibes que se te parecen tanto, a esos pibes y a esas pibas poderosas que llevan tu rostro pintado sobre sus caras. Mirá el fuego que los quema. Mirá, Rafita, cómo andamos desorientadas con tu ausencia, y qué fiero resulta caminar, comer o hacer cualquier gesto cotidiano. Mira, Rafita, mira cómo buscamos entre las palabras cuáles usar para nombrarte. Mira este silencio que construimos con nuestra muda indignación. Mira cómo nos atragantamos con el grito inútil. Mira cómo nos sirve el lenguaje cuando vos estás muriendo, asesinado por los criminales, grupos, prefectos. Mirá, Rafita, cómo sube la marea. Mirá que cuando llega a estas playas tendrá tu rostro. Mirá que ahí viene Rafita. Mirá que ahí va. Mirá la bala, Rafita. Mirá su recorrido. Mirá cómo desgarra nuestra canción, nuestra poesía, nuestra alegría, nuestro lenguaje colonizado y colonizador. Ahora mirá la tierra, Rafita, y mirá la gente de la tierra. Tal vez sea el Mapuzungún la revancha, tal vez sea la lengua que resiste los silencios, la lengua de los que saben vencer las derrotas. Marichihueu, Rafita. Marichihueu. De veces venceremos hasta la fórmula siempre. Clavia Corona. Ahí escuchábamos este homenaje a Rafael Nahuel, este video documental producido por Raquel Ahumada, disponible en YouTube. Y así, como les decíamos, siguen las movilizaciones en Gurumapu, en el actual Chile, en todas las ciudades, en el Gualmapu, en el territorio mapuche, del poniente de la cordillera de los Andes. Y ese pueblo movilizado, sin respuestas del Estado, sin respuestas concretas del gobierno, de los parlamentarios, de la derecha, la centroizquierda, la izquierda, los movimientos ciudadanos que hoy día están agrupados en el Frente Amplio, ninguna respuesta. Y si bien no es de sorprenderse, sirve el ejercicio de nuestra gente movilizada. Tuvimos un desperfecto por unos minutos, pero seguimos al aire en la 107.9 en este programa Nampulcafe, viajera y viajero del Gualmapu. Recuerden que pueden contactarse con nosotros al +549 para los que nos escriben desde el extranjero, y con la característica 3544-560226, ahí nos pueden escribir a nuestro WhatsApp. Que pueden escucharnos vía online por fmsierrascomechingones.blogspot.com, y tienen la retransmisión de nuestro programa los días sábado a las 14 horas, y también nuestros hermanos del Grito los días jueves a las 22 horas nos transmiten ahí en la localidad de Los Hornillos por la 88.5 Radio El Grito. Nuestros hermanos también ponen a Nampulcafe en este aire de este territorio norte, acá en la frontera del Gualmapu. Queríamos comentarles que hace unas semanas, allá en el Gurumapu, en el actual Chile, el 5 de diciembre se aprobó por parte de todos los parlamentarios, los diputados aprobaron un proyecto de ley antisaqueo, supuestamente, para evitar, ¿no es cierto?, los robos a supermercados, a tiendas que estaban sucediendo en el marco de las movilizaciones del pueblo chileno y todas las sociedades que viven actualmente bajo el Estado de Chile. Pero este proyecto de ley tenía letras chicas, como siempre. Y la realidad es que ante la presión de la sociedad también se ve el comportamiento de los políticos. Como les decía hace unos minutos antes de que se cortara la transmisión,

sepan que el gobierno de Piñera va a terminar. A lo más le quedan 2 años. Va a terminar el gobierno de Piñera. Y esta generación de jóvenes que están protestando pacíficamente en la calle, este 1 millón de personas que salieron a protestar, o 2 millones de personas, no los van a perdonar. Y los crímenes de lesa humanidad van a ser castigados tarde y temprano. Así que, ministro Chadwick, ex ministro Chadwick, ministro Blumel, presidente Sebastián Piñera, generales, van a pagar con cárcel tarde o temprano la violación a los derechos humanos. Y que así sea, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos flagrantes, evidentes, 352 personas afectadas en su visión, una decena de ellos o más que han perdido la vista, y dos, como la Lamien Campillay y otro Peñi, dos hermanos que perdieron su vista totalmente. Y eso, la gravedad de eso, los muertos, los asesinados, los más de 25 muertos en las jornadas de protesta en Chile, no pueden quedar impunes. Esto sucedió, esta declaración es del 6 de diciembre, del viernes recién pasado, de este diputado, de los poquitos diputados que votaron en contra de este proyecto de ley, y que lo bueno que pone sobre la mesa todo, porque en este momento, como se dice, como dice el dicho popular ahí, cuando las papas queman es cuando se nota, o como dicen acá en el Puel Mapu, en la cancha se ven los pingos, ¿no es cierto? Y aquí se están viendo la política de los citadinos, la política de las grandes urbes, su desconexión total, los que se llenan de la boca hablando, se llenan la boca hablando del pueblo, de la sociedad que está luchando, de los que tienen que jubilarse con sueldos miserables, de los que tienen que estar pagando su educación hasta el día de hoy, después de décadas de haber salido de la universidad, de los que no tienen acceso a la salud, de los que no tienen acceso a un pedazo de tierra donde morir, donde poner sus huesos, la indignidad hasta ese nivel. No tengo, así como dice el dicho, no tenemos ni a dónde caernos muertos. Y eso es lo triste, esa es la exacerbación de un modelo neoliberal a ultranza, practicado por todos estos políticos, y con la venia de la izquierda y la centroizquierda que se presta para el juego político, porque los aprietan un poquito con el discurso de la violencia o la no violencia. Siempre se ocupa eso como moneda de cambio. La realidad es que un pueblo tiene derecho a defenderse. Siempre pongo como ejemplo a Mandela, porque todos se llenan la boca hablando del apartheid, del derecho de los africanos, de los afroamericanos también, el término del racismo y todo eso. En modelos como en el de Sudáfrica, Mandela hasta el último día planteó que el derecho a la defensa de un pueblo que está siendo avasallado es no puede ser limitado. Cada pueblo tiene derecho a la autodefensa, a defenderse con los medios que tiene, con lo poco que tiene, con lo rústico que tiene para defenderse. Entonces se ocupan a veces íconos como hombres de la libertad, pero no se recuerdan sus palabras, su historia, su recorrido. Y entonces ponerse a discutir una vez más de qué es violento o qué no es violento, y en ese juego los políticos con poca templanza son llevados fácilmente por la corriente de los más poderosos, de los zorros de la política, de los que viven en esa casta de hombres acomodados que se financian con los dineros de las empresas forestales, subsidiadas con el dinero de todo el pueblo chileno, grandes empresas subsidiadas, que las pesqueras, las mineras extranjeras, las mineras de los empresarios nacionales, los grandes poderosos, las 9 familias chilenas que tienen toda la economía, que concentran la economía del país. Ellos financian a estos políticos que ya no tienen color. Tienen los pequeños íconos que se ponen en el pecho diciendo que pertenecen a un partido, pero atrás de ellos no hay nada. Atrás de ellos hay solo dinero, hay intereses propios, está este discurso del Estado de Derecho, de la democracia, se llenan la boca con frases hechas pero ahí está, ahora que el pueblo los aprieta, que la sociedad los aprieta y que siguen las calles esa sociedad presionándolo, se ve cómo reaccionan, cómo son capaces de votar a favor de proyectos de ley que permitan que la presencia militar sea constante, sin necesitar estado de excepción. Y que haya impunidad para los violadores de los derechos humanos. Nos informa un amigo, un buen güeney, un buen amigo ahí de la actual capital de Chile, de Santiago, que aprovecho de saludar, Víctor Mardones, que esta semana finalmente en una comisión técnica, este proyecto de ley que había sido aprobado por diputados fue anulado y tienen que comenzar nuevamente de cero. Pero este ejercicio sirvió para darnos cuenta una vez más quiénes son los políticos que están ahí, que su color no importa, y nos demuestra entonces cómo el pueblo organizado con sus propias orgánicas, con sus propios colectivos sociales, puede ser capaz de interpelar al Estado y interpelar a esa clase política que ya es una amalgama de dinero, de comodidad, de privilegio, junto a los poderes económicos. Y el pueblo está desvalido, solo, y está ejerciendo sus derechos, interpelando directamente al Estado con sus propias organizaciones. Somos cada vez más pueblo y menos partidos. Eso no significa que no estemos organizados, que no queramos organizarnos. En el caso de nuestro pueblo, el pueblo mapuche, nuestra organización social, histórica, nuestros LOF, nuestros Ayarrehue, nuestras comunidades y sus Traún, nuestros Butalmapu, que son nuestras provincias territoriales, son nuestra manera de organizarnos históricamente. Somos un pueblo que tiene líderes en cada uno de sus territorios. Cada comunidad tiene un lonco, y ese lonco no recibe el mandato de nadie. El lonco lidera a su propia comunidad y no recibe órdenes de ningún presidente ni de ninguna autoridad que sea foránea a su territorio. Y nuestros Traún, nuestros encuentros, nuestros Ayarrehue, que son la unión de 9 comunidades en cada territorio, en cada zona de los Butalmapu, de los grandes territorios mapuche, tienen un comportamiento horizontal. Y desde ahí, desde esa construcción de los Traún, en que cada lonco tiene la misma importancia que el otro, que su vecino, desde ahí se construyen las decisiones, desde el consenso, desde el tejido social mapuche antiguo, desde ese trabajo político de cientos de años, de milenios, luchando y perviviendo en este territorio. Nuestra lucha también en las comunidades continúa, las comunidades mapuches se movilizan también, apoyan al pueblo chileno movilizado en las ciudades, y frente a eso también hay un apoyo constante desde las comunidades en seguir movilizándose por su territorio, pero también siempre poniendo presente su palabra desde el inicio de estas movilizaciones en octubre, para decir que apoyan a ese pueblo chileno que despertó, a esa sociedad que salió de ese ciclo de la servidumbre, del ciclo de ser un pueblo apatronado producto de la historia, de ser ese pueblo, como escuchaba el otro día un joven decir, somos el pueblo quiltro. Los chilenos le dicen quiltro a los perritos mestizos. Pero esa autoidentificación de decir somos el pueblo quiltro que está aquí en las calles es sentirse orgulloso de lo que son, de que si bien hay un origen triste en ese mestizaje forzado, desde la historia del origen de ese país, hay una evolución, las sociedades son dinámicas. Quizás nuestros padres, nuestros abuelos sufrieron ese trabajo apadronado, esa falta de lugares donde expresar su soberanía, su dignidad, y las nuevas generaciones han cambiado eso, y esa es la dinámica de las sociedades. Estamos en el siglo XXI y chilenos, mapuche, argentinos, quechua, aymara, rapanúes, tehuelches, somos sociedades dinámicas y coexistimos en un mismo territorio, en este cono sur, en este fin, en este culo del mundo de América. Y es importante ese avance, ese entendimiento de que somos sociedades en el siglo XXI y que tenemos que tener memoria y que tenemos que contribuir a partir de esa memoria, de los pueblos antiguos, pero también esos pueblos jóvenes que están cambiando, como es en el caso del pueblo chileno. Y para seguir en ese contexto, queremos compartirles a ustedes parte de un documental que es un audio documental que está dedicado a un joven que fue asesinado, un joven de una ciudad llamada Curicó. Dedicado a Abel Acuña. Aquí estamos nosotros, que somos de diferentes equipos del audio del coro, que siempre nos han visto en realidad. En este momento estamos más unidos que nunca. ¿De verdad lo tejió tu mamá? Sí, ayer lo tejió, se demoró un día. No puede venir para acá, pero bueno, me mandó esto para la gente. Representa Chile Quiltro, el Chile Quiltro que somos todos así. No sabía por qué existía lo de la primera línea. Y mi hija me explicó que si no estaban ellos, no iban a poder marchar, ni siquiera íbamos a poder protestar. Por eso le doy un honor a ellos, porque han sido valientes. Han perdido sus vidas, otros han perdido su vida por nosotros. Los únicos delincuentes son los que están en el gobierno. Nosotros somos los que estamos dando la cara por el pueblo, por la gente humilde, a los que nunca nos han dado cámara, a los que nunca nos han dado para hablar y para decir la verdad. Que no bajemos los brazos, que sigamos, porque no hemos conseguido nada de lo que estamos pidiendo para nuestros abuelos, la salud, la educación. Los felicito a los jóvenes por su valentía. Muy jóvenes serán, pero son mis hermanos de clase, son de la clase trabajadora, porque son capaces de enfrentar al imperialismo, al capitalismo, al neoliberalismo. Cerca de los 80 nomás, recién. ¿Y sigue acá en la lucha usted? Hasta que me muera. ¿Tiene problemas para movilizarse? Sí. Sin embargo, acá se encuentra de todas maneras en la Plaza de la Dignidad. Las ganas de venir a apoyar aquí a Topo. Sí. Hoy me manifiesto a torso desnudo por este estado represor que demoniza nuestro cuerpo, y por eso hoy mismo estoy representando con mis pezones en los ojos de todas las personas que los perdieron por perdigones por parte de la policía. Estoy ayudando a los abuelitos para que tengan más plata. Tengo que reclamar mis derechos porque yo recibo una pensión de 110 mil pesos. Es un chiste que los jubilados le suban el 50% a los 80 años. 80 años una persona se dan. Tenemos que seguir nomás, esto ya no tiene vuelta, ya la revolución llegó para quedarse, como dijo Jorge González. Este es un viaje sin pie atrás, tenemos que seguir adelante. Porque en los 80 le creímos a todos ellos cuando salíamos a protestar y ganó el no. ¿Y qué hicieron? Se ganaron ellos los bolsillos con plata, se dividieron todo y el pueblo, nosotros les creímos, pero nada cumplieron. Soy tío de Abel, un joven profesional que salía a luchar por todos nosotros. Por su familia, por sus amigos. Vinimos a hacer memoria a él, a poner unas velas donde lo asesinaron. Toda la familia estamos luchando para que se haga justicia y para que no vuelvan a ocurrir estas cosas. El mensaje mío es que no hay que decaer, hay que seguir en la lucha. Que fortalezcan la mente, que no lo hagan lento como lo pasó a los pingüinos. Nos merecemos una vida justa, igualitaria, de compañerismo. Hasta que ganemos por los abuelitos, por las niñas del Sename. Que Piñera renuncie y que el pueblo siga unido, más que nunca. Chile despertó, Chile uno ahora. Y así unificado es la única manera para vencer los pisoteos de todos. Y no se va a detener esto, por eso mismo, porque estamos buscando dignidad. Escuchamos entonces esa dedicatoria, ese video documental dedicado a Abel Acuña, este joven asesinado, y esta dedicatoria también a los jóvenes de lo que se ha llamado la primera línea, los jóvenes que están al frente de las protestas, atajando las bombas lacrimógenas, los perdigones de goma y metal que han dejado ciego a más de 352 personas en Chile. Esos jóvenes que permiten que las movilizaciones se puedan desarrollar, porque van al frente para repeler los ataques directos a un pueblo sin armas que efectúa Carabineros de Chile. Y en ese contexto, los jóvenes de la primera línea también hoy día se están convirtiendo en presos políticos. Una cantidad tremenda de jóvenes están siendo detenidos en Chile y llevados a la prisión, y en este caso a la prisión de alta seguridad. Pero ese pueblo, esas jóvenes, parte de este pueblo, siguen movilizados a pesar de estar detrás de las rejas. Los prisioneros políticos recluidos en la unidad especial de máxima seguridad de la cárcel de alta seguridad comunicamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la comunidad internacional, que hoy martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, hemos iniciado una huelga de hambre líquida indefinida. Exigimos libertad inmediata a los prisioneros políticos de la revuelta popular del pueblo de Chile, reconocimiento de nuestra condición de prisioneros políticos por parte de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, como también de las autoridades políticas del país. Garantía de juicio justo, retiro de querellas por ley de seguridad interior del Estado que pretenden condenarnos a penas desproporcionadas, arbitrarias e injustas, revisión de los casos y de las medidas cautelares que nos mantienen en prisión preventiva. Fin de la persecución política expresada hacia nuestras personas en la intervención y presión del Ministerio de Interior y Seguridad Pública en nuestros procesos judiciales, como también hacia nuestro pueblo, ya que se ha instalado una política de hostigamiento hacia dirigentes sociales, organizaciones populares, medios de comunicación alternativos y hacia cualquier persona que exprese una posición contraria o crítica al modelo político, económico, social y cultural imperante, violándose el legítimo derecho de libre opinión y pensamiento. Feliz a ti. También el cese a toda forma de violencia a los derechos humanos hacia el pueblo de Chile. No más asesinatos, no más torturados, no más desaparecidos, no más mutilados, no más abusos sexuales y violaciones, no más presos políticos. Con respecto a nuestras condiciones carcelarias, exigimos el aumento de horas de patio y pasillo, visitas conyugales, ampliación de la visita a familiares no directos y amistades, ingresos a cualquier tipo de textos, libros y prensa. Llamamos al pueblo de Chile a hacer suya la justa exigencia de liberación de los prisioneros políticos de la revuelta popular. Ahora, libertad inmediata a todos los presos políticos de la revuelta. Esteban Bustos, Gilberto Mendoza, Rubén Rivas. Martes 10 de diciembre de 2019, sección de alta seguridad, Santiago de Chile. Este es el texto íntegro que queremos compartir también para que viaje por todo el Gualmapo a través del aire de la FM Sierras la palabra de los prisioneros políticos de la revuelta popular chilena. No olvidamos así también los presos políticos mapuches que siguen en las diversas cárceles del sur de Chile, también presos por luchar por el territorio y por la liberación de la nación mapuche. Y ahora, en este clima que ya se viene de fin de año, también tenemos algo de ironía de estos jóvenes de la primera línea que se encuentran en las calles, que lamentablemente también hoy día se encuentran en las cárceles, en los hospitales, producto de la represión del Estado. Pero no se pierde el sentido del humor y los dejamos con un villancico navideño. Las son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por fin que cumples algo te las cantamos a ti. Renuncia, weón, renuncia, mira, Chile despertó y no le tenemos miedo a tu brutal represión. Hay un cantito de los jóvenes. Y bueno, seguimos directamente ahora les queremos compartir una paya anónima, un canto popular dedicado a estos jóvenes de la primera línea que hoy día se encuentran en las prisiones del Estado y que los demás, el pueblo y la sociedad siguen en las calles movilizándose, también exigiendo su libertad y exigiendo respuestas concretas del Estado. Nada de píldora, nada de bonos, nada de la mentira de siempre. El pueblo se ha cansado y ya salió del letargo, ya no más estupideces desde la clase política. Paya anónima. Hoy me pongo la capucha para tirarte estas rimas, porque mientras más oprimas, más se unirán a la lucha. Este gobierno no escucha, o se hacen los pelotudos, manden a sus pacos rudos, si ya ni miedo nos queda, cual pare mande a Alameda, un disco pare mi escudo. Hoy me pongo la capucha, ya no tengo identidad, porque esconden la verdad,

Escuchamos esa paya anónima dedicada a la primera línea, a los jóvenes que están al frente de las movilizaciones en Chile, y este programa que netamente lo hemos dedicado a eso, pero sin olvidar a nuestro Peñi Rafael Nahuel, que ya se cumplen 2 años, ahora en el pasado 25 de noviembre, que en el mes que pasó, que estaba terminando ahí, recordamos a nuestro Peñi y exigimos justicia para él. Ahora queremos compartir, para ir cerrando el programa, un par de audios con respecto a la presencia de Bachelet y cómo, como se dice acá en Argentina, un escrache, y en Chile como le llaman, una funa. En una visita que tuvo la semana pasada a Costa Rica, y en la cual no se salvó de las críticas de unos jóvenes manifestantes que le recordaban la muerte de Matriqueas Catrileo, entre varios jóvenes mapuches asesinados en los gobiernos de la Concertación y particularmente en el gobierno de Michelle Bachelet, que hoy día, irónicamente, es la alta comisionada para los derechos humanos, pero tiene varios cuerpos ya de jóvenes mapuches asesinados del Gualmapu a su haber, ¿no es cierto? Lo lleva en su mochilita y tiene la firma de Michelle Bachelet, la muerte de varios de nuestros peñi en el Gualmapu. Vamos con la funa y después una intervención a la COP25 que se estaba desarrollando en Madrid, porque se suspendió su realización en Chile, y hubo una intervención de pueblos originarios del norte de Chile, atacameños, interviniendo en este acto y también ahí haciendo escrache ante esta institucionalidad que solo huele a hipocresía. ¿Qué pasó con José Guenante? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué es lo que pasa en Chile? ¿Qué es lo que pasó con José Guenante? ¿Por qué usted viene a defender derechos humanos en un país que viola los derechos humanos? Aquí son cómplices también. Usted es cómplice del asesinato que está sucediendo en Chile. En Chile están matando gente. 6 mapuches asesinados en su gobierno. 6 mapuches. ¡Asesino! ¡Asesina! Puede ser de que hoy día ustedes vengan a dar un discurso tan lejos acá a Madrid sin que hagan acciones reales. En el Salar de Atacama, el mismo presidente de la República ha dicho que, o ha llamado a empresas de inversiones, ¿cierto?, en litio, para seguir explotando un salar que usted misma sabe que hoy día no se sabe en qué estado está. El Estado no ha hecho los estudios necesarios, se están secando los salares, se están derribando los glaciares, se está arremetiendo con todo para prevalecer la inversión económica sobre la vida de la cultura de los pueblos originarios. Yo le pido, si realmente lo que dice este eslogan, que usted acaba de decir, que no solamente es el eslogan, realmente actúen y no solamente se queden con el discurso, porque si hoy día ustedes como gobierno, como Estado, permiten que se siga extrayendo más de 4.100 litros por segundo de agua en el Salar de Atacama, lo que vienen a decir acá es totalmente falso, ministro. Yo le pido que, por favor, con esa entereza, realicen las acciones necesarias para que, de una vez por todas, Chile cuide el medio ambiente y ese discurso se haga carne. Y por último, ministra, con todo respeto, creo que es una vergüenza que el Estado de Chile no venga acá a la COP25 al menos un minuto a hablar de la situación que está ocurriendo en Chile, donde lamentablemente los derechos humanos se están violando sistemáticamente, a la gente la están reprimiendo, hay más de 200 personas que han perdido la vista, hay gente que ha sido torturada, hay gente que hoy día está muriendo por lo que ha sido levantar la voz en el pueblo chileno, donde se han hecho abusos por más de 30 años, y nosotros como pueblos originarios, una vez más, estamos quedando afuera de la construcción de la Constitución que están amarrando hoy día en Chile en el Congreso Nacional. Le pido que por favor le diga al presidente escaños reservados para los pueblos originarios, para la construcción de la Constitución y reconocimiento constitucional de una vez por todas en un país que ha salido al mundo a hablar de los pueblos originarios, pero que todavía no lo reconoce en la Carta Magna Fundamental del país de Chile. Por favor, ministra, haga carne lo que usted acaba de venir a decir a Madrid. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí de corrido estos dos audios, primero en esa voz, ¿no es cierto?, centroamericana, de estos jóvenes de Costa Rica que funaban, le hacían scratch a Michelle Bachelet, a la alta comisionada para los derechos humanos, pero que resulta que tienen su lista ahí pegada en su frente los nombres de 6 jóvenes mapuches asesinados, entre ellos Matías Catrileo. Estos responsables políticos que nunca se hacen cargo. Y justamente en estos días, ayer y hoy comenzaba, hoy si no me equivoco, comenzaba el proceso a de interpelación al exministro del Interior, Andrés Chadwick, el responsable, el cabeza, que estuvo ahí junto al Comando Jungla para el asesinato de nuestro Peñi Camilo Catrillanca. Así que todos a la mesa, todos al banquillo, los responsables políticos y el pueblo que sigue en Chile presionando a los gobernantes, en el extranjero movilizándose para escrachar y funar con esa justicia popular, la justicia de enrostrar la verdad, la justicia de poner ahí sobre la mesa las cosas, de ya salir de estos discursos amarrados, de estos discursos de pauta, de estos discursos de asesores que ocupan los políticos y que no se hacen cargo de la verdad, de sus responsabilidades políticas, de los asesinatos, de los muertos que tienen a su cargo estos presidentes y estos ministros de la élite política, de los privilegiados del sistema neoliberal en Chile. Así que mucho nehuena a nuestros Peñi, darle mucha fuerza a los presos políticos de la revuelta popular en Chile, que están en la cárcel de alta seguridad en Santiago, que están en huelga de hambre. Un saludo y mucho nehuena a la familia de Rafael Nahuel, y que no nos confundamos, que la política tradicional no nos embobe, que las épocas de elecciones en las que nos llenan de promesas y propaganda no nos quite la capacidad de ser independientes, de pensar, de tener autonomía como seres humanos, como personas, como mujeres, como hombres, como niños, como ancianos y ancianas. Nosotros como tales, como personas, primero tenemos que tener la capacidad de razonar, de estar conscientes, de construir desde nuestras familias, desde nuestras organizaciones propias, de interpelar al Estado desde nuestras propias organizaciones, y en este caso nosotros como mapuche, desde nuestro pueblo y nuestras comunidades como tales, porque nunca hemos necesitado en nuestro caso de gobierno y de estructuras occidentales para poder autogobernarnos. Siempre hemos sido un pueblo que no necesitó de estados para vivir por miles de años en este territorio. Este paréntesis de la historia, estos 130 años de colonización que hemos vivido por parte de los estados criollos, son solo un paréntesis en medio de miles de años que hemos habitado este territorio. Así que a seguir luchando, a darle mucho nehuén a ese pueblo, a ese joven pueblo chileno que también está en esa dinámica de la historia, cambiando su realidad, con ese despertar, con ese, como decían las hermanas en los audios que compartimos, ya no hay vuelta atrás, ya no hay un paso atrás. Está ese Chile despierto y los mapuches estamos ahí para acompañar a nuestros hermanos de territorio, a esa sociedad que hoy día enarbola banderas negras, que hoy día enarbola la Buenufolle también, hermanos chilenos enarbolando la bandera mapuche, porque la sienten más cercana que los símbolos de los ricos, que los símbolos de los que escriben la historia en nuestras escuelas y que nos cuentan un relato que los acomoda y acomoda sus privilegios. Así que mucho nehuén, un saludo también a los estudiantes de la Cruz Negra, como llaman, los jóvenes estudiantes de medicina y enfermería de la Universidad de la Frontera, allá en el sur de Chile, en la ciudad de Temuco, que colaboran voluntariamente, gratuitamente, como un servicio público y voluntario, estos jóvenes en las calles apoyando a los heridos de las manifestaciones y que son acosados por Carabineros de Chile, porque Carabineros quiere servicios privados, porque quiere, así como es actualmente el sistema de salud en Chile, que se pague por hora como si los hospitales fueran hoteles. Pero ahí están estos jóvenes ejerciendo la medicina y la salud de manera pública y sin cobrar un peso, por solidaridad, por un acto de humildad y de aporte a la lucha y a la dignidad de ese pueblo criollo, de ese pueblo mestizo, de ese pueblo quiltro, como dijo ese joven chileno. Así que los mapuches le damos todo nuestro nehuén y a seguir luchando. Libertad a todos los presos políticos, mapuches, anarquistas y presos chilenos de la revuelta popular. Feliz tati, Mari Chihuevo. Y los dejamos con un tema favorito de Maylen de esta semana. La tata de Mon Laferte. Buena bichi, Mon Laferte.